Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Así es. Cuarto bloque y último pedazo de este programa A Nadie Le Gusta. Bueno, acá hay uno que le gusta, ¿eh? Acá dice, acá escuchando de a tramos. Se ve que se sube de a tramos y de a tramos se baja. Buen tema y buen programa. Abrazo, Capoche. Hay uno solo que me dice Capoche, así que abrazo a aquel que me dice Capoche. Sería como Daniel Sam, ¿no? El que está del otro lado. Yo sería el señor Miyagi. Así que seguramente ya me superó, porque siempre el alumno supera al docente. Dice te quiero, digo yo también te quiero, loca. Qué lindo, qué lindo. El público se expresa, me encanta, me encanta. Ah, de atramos por prendido de la maquinaria, claro, hace ruido la máquina. A mí me pasa, yo cuando escucho Volvimos y Somos Iguales me pasa, que la mitad no lo escucho, la mitad lo escucho porque hago otras cosas y bueno, así la vida. Tengo la entrevistada en línea. La tenía ahí, online la tenía hablando del tema. ¿Cómo estamos, Flor? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Lau? ¿Por acá todo bien? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabés que me lo voy a contar al aire? Porque además saltó en varias entrevistas y no lo planteé yo, sino que lo planteó gente de afuera, sin conocer San Martín de los Andes en su intimidad de todos los días, pero sí de las repercusiones. Vivimos en un pueblo bastante careta e hipócrita, en un montón de aspectos, ¿no? Y en uno de ellos es en el tema de la ESI, la Educación Sexual Integral. ¿Hiciste la secundaria acá, Flor? Hice la secundaria acá y tuve la suerte de haber terminado la secundaria en el 28, donde había una de las precursoras y primeras docentes que empezó con el tema de los facilitadores de talleres de ESI. Mira. Pero no pasan todas las escuelas y lamentablemente yo terminé la secundaria hace muchos años, pero veo que todavía no, hay muchas escuelas que siguen sin dar talleres de ESI y sin dar ESI en las materias, ¿no? Siendo que ya es ley. Bien, y a raíz de que estamos de acuerdo, por lo menos nosotros dos, de que vivimos en un pueblo bastante careta de algunas cosas, me di cuenta que es más careta aún cuando hay un sex shop que tiene un local en el medio del centro, y entiendo que vos comercializás cosas de ese tipo, o sea, hay gente que consume un montón de cosas que tienen relación con el sexo, pero puertas afuera no quiere saber nada de que se hable de eso. ¿No es raro? Sí, es sumamente raro y además hay un tema que yo cuando arranqué con el sex shop, muchas recomendaciones de mis mismos proveedores, era como que me decía, bueno, fíjate que para que te vaya bien por ahí lo que tenés que decir es que es una página que no revelás identidad, como algo siempre como tapado, ¿viste? Como bueno, vos despreocupate que me compras, pero yo no le voy a decir nunca que vos me estás comprando a mí. Siempre como que está muy marcado eso y la verdad que es algo muy, muy estúpido porque hablamos justamente esto, ¿no? De romper con este tabú, de que todos podemos gozar, de que tenemos que aprender a gozar y que es sumamente importante para evitar un montón de abusos distintos y para romper con todo lo que nos imponen, que tiene que ver con no conocer nuestro cuerpo, no gozar de nuestra propia sexualidad y cuando gozamos como que gozamos de la manera en que está correcta según un sistema o según todo lo que consumimos, ¿no? Lo preestablecido. Además, adentro de un sex shop, me imagino, vendés de todo tipo de cosas. Vendés de todo tipo de cosas y bueno, tiene mucho que ver esto, ¿viste? Como nosotros, más allá de lo comercial, que cuando arrancamos era como, bueno, para vivir y para tener un peso, después descubrimos que había todo un mundo, ¿viste? Y lo que hacemos es hablar acerca per se, que son reuniones, son charlas, en donde hablamos, aparte de comentar cómo funciona cada producto, para qué se utiliza, cómo se puede utilizar, porque hay una cuestión de que lo puedes utilizar como dice la fábrica, después vos lo utilizás como vos quieras, o sea, tampoco nos vamos a meter en eso. Ajá. Pero esto, hay mucho tabú en el sexo, lo que tiene que ver con la penetración, lo que tiene que ver con la masturbación en las mujeres, que la penetración siempre la hilamos a que es un pene que penetra y no puede ser otra cosa. La masturbación siempre como que estamos acostumbrados a que sea algún goce de lo masculino y en realidad las mujeres como que nunca muestran, nunca hablamos, como si no se masturbaran las mujeres, ¿no? Uh-huh. Las personas con vulva. Uh-huh. Entonces cuando después seguimos, dijimos, che, bueno, pará, esto más allá de lo comercial se está abriendo un panorama súper importante, no sé, ir a casas, ir y conversar y decir, che, ¿sabés que yo nunca realmente disfruté? Me di cuenta que nunca disfruté, nunca, siempre como que no me conocía mi cuerpo. Entonces los juguetes te abren como ese abanico de conocerte el cuerpo y aprender a elegir, saber qué elegir. Che, esto me gusta, esto me está gustando. No lo conocía, epa. O esto no me gusta, la verdad que no me estaba gustando. O como romper con esas reglas establecidas, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Hay una, digo, hasta incluso en eso hay una estereotipación. Digo, se goza de determinada forma. Se tiene placer de determinada forma, no de otra, ¿viste? Digo, no hay alternativas y evidentemente hay un mundo y a mí me llamó la atención eso, digo, hay un local en el medio del centro y está cómo comercializás el tema. Mira, el local que está en el medio del centro son los chicos de Secretos de la Montaña, que es un local que por suerte está acá en San Martín de los Andes hace muchos años. 13 años hace que están. Ya. Están hace un montón y además la persona que es el dueño también hace eventos de teatro y es muy bueno, la verdad que es súper recomendable. Uh-huh. Y yo empecé acá hace un tiempo en San Martín vendiendo ambulantes. Mira. Disculpa, Capeche, que justo estaba atendiendo algo. Sí, no pasa nada, tranquila. Ahí estamos. Pero la verdad que sí, que en esta ciudad cuesta un montón, de hecho a mí me funciona mucho mejor vender en Junín, es re loco eso, pero en Junín se vende mucho más, se habla mucho más, y el tipo de juguetes también es como distinto, ¿viste? Como el consumo es distinto. ¡Wow! ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo es eso? A ver, pará, no, quizás no des detalle, pero si querés sí, pero digo, ¿por qué el público de Junín? ¿Cómo es que el público de Junín? ¿Qué consume? A mí me pasó mucho, y lo hemos compartido con otros sex shops de acá, es que por acá en San Martín es como, tienen eso, ¿viste? Como, bueno, de no revelar la identidad, como muy preocupados por eso, y el consumo es como muy de cosmética, es como muy de geles, muy de aceitito, muy de cosas así. Ajá. Y en Junín me sorprendió muchísimo que la gente se anima mucho más, como, yo no vendo casi cosmética en Junín, vendo mucho más juguetes. Mirá qué loco. Y eso la verdad que es fabuloso, porque también tiene que ver con eso. Bueno, obviamente, está re bueno que consumas un gel, pero que consumas un juguete, es buenísimo que te animes a consumir un juguete. Uh-huh, uh-huh. Más abierto, ¿no? ¿Cómo? Como más abierto de empezar a pensar distinto, empezar a pensar que se puede gozar con un juguete y con una persona. Una de las cosas que me pasa mucho es con respecto a los juguetes, es el tabú que hay sobre el sexo anal, sobre todo con las personas que tienen pene, ¿viste? Ajá. Como, bueno, no, pero si yo me compro un juguete dilatador anal, ya soy homosexual, ¿viste? Y como que pasa eso, y voy a las reuniones y ese comentario es muy típico. Pero bueno, tiene que ver con trabajar un poco como esto, ¿no? Conocerse, las inseguridades que uno trae, el desconocimiento que hay sobre la sexualidad, y realmente yo no paro de decirlo y soy recontra repetitiva en esto, pero tenemos que romper con que nos dejen de meternos cómo tenemos que garchar en nuestras camas. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo, con quién, dónde? O sea, hay que romper con eso. No podemos seguir sosteniéndolo. Ya nos dicen de todo, o sea, ya no nos imponen en todos los sentidos, y también vamos a dejar que nos impongan en ese. Muy loco. ¿Sabés qué? Digo, yo me enteré. Digo, a ver, yo a Flor la conozco, ¿sí? De un ámbito radial. Ahora, yo no sabía que Flor era. ¿Cómo se llama la. No sé si. ¿Cómo? Tuxa. Tuxa. Y yo no sabía que vos eras vos. Y me enteré a través de Junín. Digo que ¿sí? ahí avalo tu teoría, que la gente de Junín es más juguetona. Sí, sí. Vamos ahí, juguetones. No sé, Flor, si querés dar teléfono, da teléfono. Si querés agregar algo más, hay que agregar algo más. Yo quería que tiremos esto arriba de la mesa y que quede arriba de la inquietud todos estos juguetitos que le hemos dejado. Aguante jugar, me ponen acá en el chat del WhatsApp. No sé, digo, me parece interesante el tema y me parece interesante rescatarlo, por lo menos en el aire de la radio, y romper todos esos tabúes, ¿no? Sí, sí, totalmente, eso, te repito, más allá de lo comercial, más allá de si elegís o no comprarte un juguete, gozar con un juguete, está bueno que te empieces a plantear si realmente estás gozando de tu sexualidad como vos quisieras y si lo estás eligiendo, o si quizás estás garchando de una forma que es la única que conoces, o esto como más lo naturalizado, ¿no? Así que eso está bueno que nos empecemos a replantear cada una. Y las páginas, yo me manejo por Instagram, que es Tuxa, T-X-U-S-A, Sex Shop, y repartimos ambulante por todo San Martín y por todo Junín. Bien ahí. Flor, te mando un abrazo grande, linda. Un abrazo para vos también. Gracias. Ahí estaba Flor de Tuxa, bueno, dándole una vuelta más, acá me ponen, aguante jugar. A mí me encanta esta chica, ¿qué quiere que le haga? Yo sé que es un amor imposible, no la voy a poder ni ver ni convencer nunca en la vida, pero este tema me hace pensar un montón de cosas. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso. Yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. noche de asilo. Dame una noche de asilo. Ay, ay, ay, pajarito. Una noche de asilo con Mom. Ya después de eso, corchazo. Ya no necesitaría más nada, creo, en mi vida. Con Drexler paso por ahora. Igual nunca está descartado, ¿vio? La vida es así. Nos vamos, nos encontramos nuevamente el próximo fin de semana. Hay un montón de cosas para hablar, ¿eh? Te la dejo picando. Ahí, hay un montón de juguetes arriba de la mesa. Que tenga buen fin de semana, pásela bien. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.